Jardinero, ven, dime qué ha pasado con mi linda Valeria, la flor del Edén. Jardinero, por favor, hoy quiero saber qué es lo que ha pasado con esa preciosa flor, flor exquisita, ¿por qué te has marchado? Ay, qué tristeza, ay, qué dolor. Jardinero de amor, cuéntame por favor, ¿dónde se ha metido mi preciosa Valeria? Jardinero, ven, dime qué ha pasado con mi linda Valeria, la flor del Edén. Yo que la cuidaba, le daba cariño, fertilizante y sobre todo amor. Si la has visto por ahí, dile que no la odio, no soy rencoroso y le deseo felicidad. Que va, tambora malembe, ouch.